Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. Al programa Heavy de la Rock and Pop, esto es Tiempos Violentos. El broche de oro de una semana brutal, que termina brutalmente, por supuesto. Toda la polenta, toda la fuerza, toda la alegría, ¿por qué no? Y hoy abrimos con Scorpions, claro, quedamos la otra vez quedamos con ganas de abrir con algo de eso, va. No quiero ser hipócrita, yo quedé con ganas. Blackout, estos son los Scorpions sonando en Tiempos Violentos, en su casa, en la casa del rock, en Rock and Pop. Blackout! claro, no podía ser. Este es el programa número 27 de Tiempos Violentos que conduce un servidor. Nunca había sonado Scorpions, era una verdadera injusticia. Y además, bueno, después del duelo terrible en el Twitter la semana pasada que se trasladó al Facebook, no quedaba otro remedio que abrir con Scorpions el programa del día de hoy, que además tiene también un duelo singular como para que se pongan a punto. El tema con el que cerramos el programa del día de hoy lo decide nuestro oráculo tuitero y es nada menos que entre dos bandas progresivas con tintes, vamos a decir así, dos bandas de power metal con tintes progresivos y dramáticos. Las dos norteamericanas. Por un lado, Symphony X con Set the World on Fire. Por el otro, Camelot con Ghost Opera. Por un lado, los muchachos de Russell Allen, de Michael Pinella, de Michael Romeo. Por el otro lado, Tom Youngblood, Casi Grillo, Saltamontes, Casi Grillo, imagínate. Y Roy Khan, que ya no está, por supuesto, pero todavía estaba en el disco Ghost Opera. Así que comunicándote a @violentos-959 en el Twitter, vos decidís quién cierra en el día de hoy el programa de Tiempos Violentos. ¿Symphony X o Camelot? Y ahora, bueno, ahora me parece a mí que te voy a deleitar, si tenés ganas y estás preparado y estás bien sujeto de la butaca, 1 minuto 19 segundos de locura de mente trayera. Esto es Municipal Waste con su tema Unholy Abductor. Esto sería algo así como secuestrador impío, un secuestrador que viene del espacio, porque es del nuevo disco de The Fatal Feast, es decir, Wasting Space. Así se llama todo el título del disco de Municipal Waste, una banda de las que han traído el revival del thrash al presente. 1 minuto 19, está sonando ya. Hi, this is David Olson from Megadeth, and you're listening to Caesar here on Tiempos Violentos. Un maestro, Dave Ellefson, dicen para César acá en Tiempos Violentos. Bueno, una dedicatoria, estuvimos charlando todo lo que se puede charlar por teléfono en 15 minutos, que era lo que disponíamos, y vos vas a escuchar esta entrevista porque el 13 y 14 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas viene Megadeth y toda esta fiesta que esperabas. No me hables del día de la primavera. El 13 y 14 es nuestro día, no hay nada que hacer. También veo que ahí viene Robert Plant, mi viejo. Tantos días, tantos años, tantas eras estuviste en el póster en mi pieza y ahora venís cada tanto acá a la Argentina. Qué maravilla, mi viejo, ¿eh? Vamos a ir a ver a Robert Plant al Estadio Luna Park el 1 de noviembre. ¿Cómo no? ¿Qué tanto? Bueno, ¿quieren premios? Hay premios. Tenemos hoy una canasta espectacular para los que adivinen la fotito que va a aparecer en el Facebook. Ya saben que nuestro Facebook es Tiempos Violentos 959. Bueno, para los que adivinen cuál es el disco al que hace referencia mi remera, van a recibir, les aclaro una cosa, es un disco porque en realidad es un simple, salió como simple. Es decir, la efigie de la remera, ¿a qué simple y a qué tema hace alusión de Iron Maiden? Bueno, tenemos justamente el Iron Babies de Gustavo Zavala, del bajista de Tren Loco. Tenemos temas de Led Zeppelin, discos de Led Zeppelin, recopilatorios, ¿sí? Latter Days, que tiene unos temas alucinantes, The Song Remains the Same, Kashmir, Aquiles Last Stand, bueno, impresionante. El nuevo de Slash, Stiff Upper Lip de AC/DC, hoy no se pueden quejar, tenemos unos primerísima línea, solamente por el Facebook, ¿eh? Solamente por el Facebook. A continuación, amigos, bueno, a continuación, un verdadero regalo. Esto es Violent Storm. Es la banda de Mick Cervino. Deberíamos decir Mick Cervino porque es el hermano de Babu Cervino. Pero es Mick Cervino, aquel bajista que estuvo con Blackmore's Night y que estuvo con Yngwie Malmsteen y que continúa su carrera en los Estados Unidos y que es argentino, por supuesto, y viene con esta banda Violent Storm abriéndonos los ojos como platos. Vamos a escuchar un tema nuevo, esto es un adelanto, se llama 12 Bar Metal, metal de 12 compases. Vos conocés el blues, los 12 compases del blues. Bueno, este es metal de 12 compases, es un adelanto del próximo disco, Violent Storm, y después Dave Ellefson y todo Megadeth. Y un par de semanitas antes de tener a Megadeth en Argentina, tuvimos la oportunidad de charlar con Dave Ellefson, que la última vez que estuvo aquí en nuestro país, realmente tuvimos oportunidad de charlar y de que nos contara algunas cosas especiales. Pero ahora viene todo el anticipo y también un poco del descargo por algún malestar que hubo la última vez en el Estadio Malvinas. Hi, this is David Olson from Megadeth, and you're listening to Caesar here on Tiempos de Laurentos. ¿Cómo estuvo la gira al final de 13? 13 tour has been fantastic. In fact, we started in Argentina. Me dice, la gira anduvo fantástica. Empezó en noviembre de 2010 en Buenos Aires. Debutamos en aquella estupenda ciudad con dos conciertos. A partir de ahí anduvimos por todo el mundo. Y es maravilloso poder volver a la Argentina ahora y tocar un par de canciones nuevas que no habíamos podido tocar. También, por supuesto, los clásicos de Peace Sells en una noche y a la siguiente los de Countdown to Extinction. Es un momento muy creativo el de la gira ahora porque tenemos un nuevo álbum para mostrar y al mismo tiempo los fans pueden disfrutar del legado de los álbumes clásicos. Nos referimos, por supuesto, que la primera noche, la del 13 de septiembre, van a ser Pixels But Who's Buying. La segunda, la del 14, van a ser Countdown to Extinction. En cuanto a aquellos dos conciertos de apertura en Buenos Aires, le pregunto a Dave, alguna gente no se sintió satisfecha y se quejó de que el set había sido demasiado corto. ¿Podrías, por favor, explicar las circunstancias por las que ocurrió aquello? Sure, you know, Dave Mustaine had just undergone a very critical neck surgery. Dave Mustaine había pasado por una cirugía de cuello bastante crítica. De hecho, dos meses antes habíamos tocado con el Big Four en New York, en el Yankee Stadium, un show bastante al límite para Megadeth, y Dave ya estaba muy jugado entonces con su problema del cuello. Decidió operarse y hasta último momento estuvimos con dudas sobre si debíamos iniciar la gira sudamericana. Afortunadamente, el doctor le dijo que sí podía, pero necesitaba tener mucho cuidado porque si se movía demasiado o hacía un movimiento equivocado, podía lastimarse o incluso quedar paralizado. Nosotros ya teníamos pactada la gira y decidimos cumplir con ella, pero tuvimos que tomar algunas precauciones para empezar y hacer un set más corto. Desde ya que entiendo que algunos fans no quedaran satisfechos con la duración del set, pero hubo circunstancias especiales con las que tuvimos que lidiar. Afortunadamente, en estos momentos ya pasaron. La salud de Dave es fantástica, anduvimos por todo el mundo y todo está en óptimas condiciones ahora. Con suerte, si alguien se sintió un poco desilusionado en los shows pasados, lo compensaremos en estos próximos shows de septiembre. Lo anterior quedará como un recuerdo pisado y todo el mundo saldrá contento de los conciertos. En septiembre, we'll put all that as a distant memory and everybody will walk away completely satisfied. Recuerdo que también hubo algunos problemas técnicos en el seno de la banda, le comento. Por ejemplo, algunos miembros del equipo nunca habían trabajado antes con Megadeth y quedaban algunos engranajes por aceitar. ¿Qué diferencias habrá entre estos shows y aquellos que abrieron la gira en este aspecto? Well, you know, it's interesting. That is a very peculiar venue. We like playing there. It's obviously the big venue. A lot of fans can be in there. But es interesante la pregunta, me dice Dave. El lugar donde tocamos en Buenos Aires fue muy peculiar. El recinto era grande y había sitio para muchos fans, pero aún así era un lugar que sonaba diferente de lo que esperábamos. Creo que tenemos un personal de gira fantástico en este momento que trabajó ya con nosotros en el pasado, incluido el director de iluminación que estuvo en la gira de Countdown to Extinction 20 años atrás, lo cual es realmente piola. Se incorporó en particular para esta gira y esperamos que le dé el toque y la apariencia original del disco. Hay un montón de tecnología que estaremos llevando en materia de iluminación, proyección y demás. Tocaremos las canciones del pasado, pero las pondremos a la par de la nueva tecnología. Así que visualmente, yo creo que todo el mundo estará contento con la presentación del show. Y en cuanto al sonido, pienso que las cosas andarán un poco mejor que la vez pasada. Es verdad, teníamos un par de personas nuevas en el plantel técnico y a veces hacen falta un par de shows hasta que las cosas salen bien derechas. Buenos Aires es un lugar muy especial para Megadeth. Es nuestro hogar, lejos del hogar en Sudamérica. Los fans son como familia para nosotros, así que queremos que todos se vayan satisfechos de cada performance de Megadeth y con suerte ese va a ser el caso en esta próxima oportunidad. Vamos a escuchar ahora uno de los temas de 13 del último disco, Whose Life Is It Anyway, y luego la segunda parte de la nota. Insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora. La venganza es tuya.

levantando la marcha, voy cojeando esperanzas con los compadres del norte. Traigan más chicha, esa que es de la mala, que el día planta suelto y se desangra. ¡Repítala! Si este tema no te tomó por sorpresa, bueno, es que está realmente muy ducho en todo lo que está pasando en todas partes. Pero cuando hablamos de fusión y hablamos de folk metal, porque hay que definirse en algún momento y decir, folk metal es el metal con algo que está ocurriendo en la tierra donde están mencionando las cosas, o en realidad viene de otro lado. Porque tenés bandas como Skiltron, como Tridana, como, no sé, Tengwar, que son maravillosas, pero en realidad practican algo que está bien bautizado folk metal. Ahora, hablar de metal folclórico tiene que ser una banda como esta, como Arraigo, que justamente los chicos los tenemos acá para que se presenten ellos mismos y nos cuenten un poco acerca de esta propuesta que al mismo tiempo es novedosa y refrescante. A ver, ¿con quién empezamos? Con el caballero. ¿Qué tal, gente? Pablo Trangone, voz, percusión, teclados. Yo, Javier Espeche, bajo. Bueno, acá Federico Prieto, batería y bombo de vuelo. Federico Bertoli, guitarra y charantarra. Leandro Ramos Gida, buenas noches, guitarra y coros. Señoras y señores, esto es Arraigo y a partir de ahora vamos a hacer una pequeña entrevista sobre un disco que se llama Fronteras y Horizontes, que justamente a mí me impresionó tanto que dije, bueno, vamos a traer a la banda al estudio y vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hablar de lo que es fusión. ¿Desde cuándo estaba entonces la banda? Dijimos acá fuera de micrófono, ¿8 años? Sí, más o menos. Desde el 2005 empezamos a grabar un demo, que lo sacamos en 2006, Rancho Sur. Y desde ahí, bueno, ya forjamos este proyecto de mezclar el metal, que es el rock pesado, es la música de donde veníamos como músicos. Y el folclore, la música popular, incluyendo el tango también, que es la música, digamos, de nuestra tierra, como vos decías, ¿no? ¿El metal vino primero? Y nosotros venimos del metal, ¿no? Venimos de distintos lugares, ¿no? Sí, pasamos por un montón de lugares. Cabe decir que pasaron por todo hasta que encontraron el baterista y ahí arrancó. Hacían cantar hasta en falsete antes, mirá. Opa, ¿qué? ¿A los Halford ahí arriba? Ahí arriba, sí. Bien ahí. Pero bueno, después empezamos a viajar. Varios de nosotros ingresamos al folclore desde la danza. Ajá. Y conociendo músicos empezamos a sentir la necesidad de encontrar una expresión acorde a lo que en su momento y ahora también consideramos que era lo que teníamos que decir, digamos. ¿Cómo forma desde la danza? Muchos de los... ¿Pasaron de la discoteca a las peñas folclóricas? No, ambas. Muchos de los arreglos de los riffs de violas están montados sobre mudanzas de malambo, por ejemplo. Hacemos ese... Ajá. Digamos, trabajamos esas estructuras de alguna forma. Bueno, hay algo en el carácter, digamos, firme que tiene el malambo de este contacto con el metal, ¿no? Uh-huh. Y aparte en el disco... Que por otro lado, el disco lo que por ahí sorprende es la variedad de ritmos folclóricos que incluye, ¿no? O sea, ¿quién fue el de la idea? ¿Cómo se gestó la cosa? Mira, en realidad lo fuimos experimentando a medida que íbamos probando y que nos iba gustando lo que lográbamos, ¿no? Ajá. Creo que el primer tema que hicimos fue Samba para los Huérfanos, que lo grabamos en una porta estudio hace un montón de tiempo y que nos llevó bastante lograr esa mixtura y esa hermandad. Que en realidad, digamos, el heavy ya y la música pesada, el rock en general, se viene acercando hace mucho tiempo al folclore y al tango también. Sí. Aunque de una manera más integrada. Claro. Porque acá la observación que se me ocurre a mí es que acá es como un 50 y 50 y pasás del ritmo folclórico casi desnudo, ¿no? Uh-huh. A un heavy metal rabioso a continuación, y las dos caras de la moneda se ven todo el tiempo, pero hasta claramente diferenciadas. Sí, digamos, son los elementos que nosotros vamos usando para construir este espacio, que para nosotros es un espacio de disfrute y también es un motor de ideas, ¿no? Nosotros nos apoyamos muy fuerte en, en las letras, en las ideas que queremos implantar o compartir, además de la música. Y sentimos que en algún punto es la forma de que vamos construyendo nuestra identidad y que vamos apoderándonos de la tradición también, ¿no? Uh-huh. Porque tanto en el folclore... Apoderarse de la tradición. Sí, sí, sí, porque la tradición es algo dinámico. O sea, cuando hablamos de la palabra folclore o hablamos de la palabra metal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es eso? Y si siempre existió así, ¿está tallado en piedra eso o no? ¿O tiene posibilidad de ser alterado, modificado, versionado o lo que sea? Y nosotros lo tomamos como una herramienta para nosotros de expresión artística y de decir, ¿no? Nosotros queremos decir cosas con este disco. Sí, he notado además que hay una jugada directa y comprometida con los desposeídos, por ejemplo. Hay, hay temas de realmente las letras impresionan mucho por ese lado, crías de crías. Y además hay ritmos que a uno le dejan pensando. A ver, a mí nunca se me hubiera ocurrido mezclar un carnavalito con heavy. Y no se me ocurrió una vidala con heavy, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué instrumentos hay aquí que se puedan notar dentro de lo que es tradición folclórica argentina? O sea, que ustedes manejen habitualmente en conciertos y demás. Porque para la grabación, o sea, yo también voy, agarro esto, lo otro, pero que presenten junto con todo en el escenario. Bueno, hay bombo legüero, cajón peruano, charantarra, que es un charango adosado. Teníamos el requerimiento, digamos, Fede lo puede explicar mejor. Ajá. Pero aparece un charango, aparecen quenas, hay dos bombo legüeros en vivo, un derbaque inclusive. Ajá, para bien. Carnaval. Algunos instrumentos de percusión, sí, chachas. Accesorios de todo. Caja chayera. Aparente, más allá de la expresión en sí, nosotros tardamos mucho en grabar este disco. Primero porque desde estudio costó mucho mixturar los sonidos, ¿no? Sí. La sonoridad, mixturar la sonoridad de los instrumentos. Y más allá de eso, pasás de lo acústico a lo eléctrico y es un infierno. Sí. Y mixturar un charango con un riff de viola y un doble bombo, la verdad que costó mucho, fue un trabajo de estudio muy arduo. Más allá de la expresión o del formato de la expresión, hemos tardado mucho en este disco porque hemos debatido mucho las ideas que están detrás de esta expresión, ¿no? Entre las cuales, digamos, estuvieron modificar de alguna manera la categoría de folk metal, ¿no? Sí. Y tratar de transmitirle a los nuestros que el folclore nace del lugar donde estamos. Tratar de conjugar esa valentía épica, ¿no? Del folk, dejarla de conjugar en tiempo pretérito y traerla más acá y más a nosotros. Y hablar de nosotros acá y ahora. Sí, también en la lírica está presente eso, ¿no? Hay un recuerdo del gaucho, digamos, más o menos idealizado del Martín Fierro, claro, ¿no? Sino que hay una cosa que también al mismo tiempo es más urbana. Tal cual. No va por ese lado. Ahora, lo que decía de los instrumentos, ¿qué tienen una persona arriba del escenario para que no les afanen las cosas, ¿no? Dedicada a mirar todo, onda, ¿no? Tocaste el cacaja aquella y te mato. No, vale, digamos, es un desafío también encontrar a veces, digamos, el lugar que nos permita exponer todo con la calidad que nosotros queremos. Uh-huh. Pero bueno, estamos también en eso y queremos tocar y estamos tocando. Y bueno, nosotros buscamos desafíos, ¿no? Los horizontes después se convierten en fronteras y así vamos desafiando justamente lo que esté establecido, como decíamos, desde la tradición, para forjar nuestra propia expresión artística y que, de alguna manera, como decíamos, es una herramienta y no es un fin en sí mismo, es una herramienta para decir y para seguir pensando. ¿No? Cabe decir, respecto a los instrumentos, hay un instrumento que es muy importante para nosotros, que no hemos conseguido aún, porque digamos requiere de una práctica, digamos, bastante especial, que es el bandoneón. Ajá. Y es algo que nos encantaría tener, un bandoneón. Tuvimos muchos invitados. Pero propio en vivo, que hacen el trabajo de bandoneón. Claramente es uno de los pendientes que tenemos. ¿Promedio de edades? 20. No. Después, que si ven las fotos en el Facebook, van a ver que acá hay mucha mentira. 24, cerramos 24. Y estamos en los 30, sin calculadora, en los 34. Está bien. Y vienen de un lado en particular, digamos, muy académico dentro de la música. Pregunto esto por lo siguiente. Yo la única banda que conocía era una banda llamada Raza Trunca, que son de Salto. No sé si la conocen. Sí. Bueno, que ellos vienen más del lado del conservatorio. También conozco una banda de Chaco que se llama Piogonac, pero que no me llegó nada concreto como para poder pasar ni nada. Uh-huh. Pero ustedes vienen también de ese lado más académico del conservatorio, de haber rastreado influencias y tradiciones y demás. A ver, del conservatorio no. Ajá. De hecho, creo que salvo algunas clases particulares, ninguno de nosotros estudió. Sí, académico, estudiamos. Pero no de conservatorio. Claro, pero la investigación y el estudio lo tenemos súper presente en todo lo que hacemos, porque escuchamos mucha música, copiamos en el buen sentido de la palabra, como digamos como homenaje a las cosas que nos gustan. Una visión bastante particular esa. Sí, digamos. Sí. Una vuelta, para hacer un paréntesis sobre esto de la copia, una clínica de batería, Don Famularo, dijo: chicos, todo lo que vean hoy, todo lo que yo toque es de ustedes, y cópienlo, y úsenlo y reformúlenlo, porque la música crece así. Total. Y es, digamos, el destino del siglo XXI, olvidarse de los copyrights. Sí, y más allá de no digamos, fabular, de decir que esto es nuestro y lo robamos, no, para nada, pero sí, digamos, como investigación, forjamos un montón de búsquedas, ¿no? Uh-huh. Y en esa búsqueda, digamos, está la investigación, ¿no? Entonces sí hay algo, si querés decirlo, académico, pero no formal. No, yo bueno, creo que ninguno de nosotros sabe leer y escribir música, que es una barrera que tenemos, pero al mismo tiempo entendemos con nuestras propias palabras lo que es la investigación y lo que es la creación artística, y bueno, lo pudimos plasmar después de mucho trabajo en este disco, ¿no? Sí, no, noto. A ver, el trabajo se nota y se nota para bien. A ver, yo rara vez recomiendo un disco en tiempos violentos con mucha firmeza, y esta es una recomendación que estoy haciendo. Bueno, gracias. No solamente por la banda, sino también por el tipo de música, porque aquí estamos hablando de un 50-50, como decía antes, y no de algo integrador. Nadie duda de que en Alma Fuerte, incluso en Hermética, en Tren Loco, hay un montón de elementos que tienen que ver con lo folclórico y que están integrados. Pero aquí hay una fusión, y la fusión es súper interesante desde el lado de la fusión misma, ¿no? Sí, es, o sea, ahí hacia donde vamos. Y bien, tenemos muchas cosas más que no pudieron quedar en ese disco y que ya están empezando a formar el próximo disco. De alguna forma sentíamos que el género que nosotros queríamos, con el cual crecimos, tenía una cierta deuda estética para con la identidad o algunos estilos, ¿no? Ajá. Que me gustó lo de la deuda estética, está bueno. Sí, se sustentaba desde las letras, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos crecido con esas letras y con esos acercamientos. Entonces la idea era tratar de seguir o generar algún tipo de avances en algún aspecto, en distintos aspectos, para que eso tenga otro cuerpo. Bien ahí. Vamos a ir cerrando la nota. Cuéntenme, por favor, todo lo que es forma de que la gente se acerque a ustedes. O sea, ya sea en vivo o a través de internet o por donde sea. Bueno, principalmente tenemos una página que es www.arraigo.com.ar. Ahí es donde, digamos, es el canal principal donde la gente puede enterarse de todo lo que hacemos. Y también tenemos una página de Facebook, que es facebook.com/arraigo. Ahí también se enteran de las fechas, de las noticias. Y vamos a estar tocando ahora dentro de poquito, el 6 de septiembre, en Jala Peña. Ajá. Una peña que nos invita a tocar metal ahí. Bien ahí. Así que es en Carranza 1969. Ajá. Acá cerquita de la radio, por Palermo. Barrio de Palermo. Y sí, se llamaba Empujón del Diablo, la peña. Ajá. Bastante conocida. Y bueno, está creciendo el tema de las peñas folclóricas. Sí, notable. Sí. Acá hay un montón, en Buenos Aires hay un montón de peñas, pero bueno, es desafiante también ir a tocar, ir a meter distorsión y doble bombo en una peña y que no nos echen. Que no nos revolen. Sí. O sea, ya cuando enchufás algo a la pared, ya es como que dicen, esto no será del todo tradición. Vamos a ver qué onda. Nos pasa al revés lo mismo, ¿no? En fechas de metal, cuando sacamos la criolla, y es desafiante. Y bien, está bueno para nosotros. O sea, sentimos que estamos haciendo algo distinto con eso. Bueno, aclaremos que no se trata de Arraigo, la banda que era del Pato Strunz y de Nico Takara, ¿eh? O sea, le quiero aclararlo porque alguna gente va a decir, bueno, era aquella banda que tenía el Pato. No, nada que ver, no va por ahí. Decía usted, doctor. En ese sentido, la verdad, queremos mandarle un gran abrazo al Tano Romano, que hoy al mediodía, estando hicimos un acústico en Radio Nacional, tuvo el gesto de comunicarse con la radio y manifestar su gusto. Así que impresionante. Un grande. Queremos también mandarle un saludo a la organización Zabaleteros, donde nosotros hemos participado ya desde hace más de 10 años y que fue sustento anímico de todos estos desarrollos en el barrio, en la Villa 21, en el barrio Zabaleta. Ajá, bien. Por último, mandarle un gran saludo a todos los que están escuchando. Y agradecerte a vos por el espacio este, duda, que para nosotros nos encanta estar en esta radio, que también crecimos escuchando esta radio, crecimos escuchándote a vos también, y la verdad que es muy, muy emocionante, y bueno, la verdad que muy agradecidos por este espacio. Cuando hicimos el diseño del disco, se nos vino una imagen muy fuerte que creo que nos ayudó a cerrar un ciclo, y esa imagen es un árbol de manos con raíces venas. Así que invitamos a todos y le damos la bienvenida a todos los que quieran escuchar esta propuesta a sumar estas manos a las ramas de este árbol. Muchas gracias. Espectacular. Habíamos escuchado primero Carnaval de Soledades y ahora vamos con uno del... Este debe ser el hit del disco. Es difícil hablar de hits, pero este debe ser el hit del disco. Yo hace una semana que no me puedo sacar esta canción de la cabeza. Se llama En Nombre del Padre y con esto vamos a cerrar la nota con Arraigo. Después van a tener ustedes la segunda parte de la nota con Dave Ellefson de Megadeth. Muchachos, muchas gracias por pasarse. Gracias a vos. Realmente un disco extraordinario y lo recomiendo firmemente porque realmente me impactó. Es una de esas cosas que puse en el coche para ir escuchando de un lado a otro durante esta semana y dije, mirá cómo vale la pena. O sea, ya conocí algunas cosas de los demos y todo, pero valió la pena. Y creo que me prendo para lo de la peña, ¿eh? Anótenme con los invitados. Adelante. ¿Sí? Dale. Muchísimas gracias. Gracias. Sonando Arraigo, después la nota de Megadeth en Tiempos Violentos. Necesito algo, ¿sabes? Sí, y vos dirás. Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré alguna cosita por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor. A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco, ¿cuánto me podés vender? ¿Dónde la vas a buscar? ¿Cuánto sale? Dale, dale, dale. Pará. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? Yo quiero. ¡Adrenalina! Quédate tranquilo. En tiempos violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el rock vive. Este es un gol en una AM. ¡Gol! Y este es un gol en Rock and Pop. ¡Gol de Ferro! ¡Gol de Ferro, che! Chano, Dan Biónica, hincha de Ferro, hincha del rock. Mariano Clos está en Rock and Pop, donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. ¿Cuál es la banda que más veces vino a la Argentina? ¿Cuál es el disco que festeja su 25 aniversario? ¿Quién cumple años ese jueves? Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Megadeth presenta La Paz se vende, pero ¿quién la compra? El 13 de septiembre vení a la fiesta. Toca la Filarmónica del Colorado. Ya salió. Rock Posta. En este número, Juanse incluye las 12 canciones de su último CD, un tema inédito más un póster de regalo. Rock Posta. Pedile en todos los kioscos de diarios y revistas del país. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Hi, this is David Olsen from Megadeth, and you are listening to Rock and Pop Argentina. Continuamos charlando con Dave Ellefson y le preguntamos acerca de esta gira aniversario de Countdown to Extinction si tendría el mismo enfoque que la gira de Rust in Peace que hicieron hace un par de años. Yeah, it is a little bit. I mean, I think Rust in Peace was pretty organic. You know, a couple of similarities. One, Dave and I, of course, recorded both of those records together, and some of those songs we never played them ever again once we left the studio. Sí, un poco, dice Dave. Creo que Rust in Peace es un disco más orgánico. Hay un par de similitudes. Más allá de que Dave y yo grabamos ambos discos juntos, algunas de esas canciones nunca las tocamos otra vez una vez que dejamos el estudio. Así que fue excitante esta semana pasada cuando las estuvimos ensayando, reviviéndolas Dave y yo. Canciones como Captive Honor, Psychotron o Architecture of Aggression, que son estupendas canciones, que me encantan y que finalmente puedo tocar en vivo. Eso en cuanto a las similitudes con Rust in Peace. En cuanto a las diferencias, Rust in Peace vendió muy bien, pero Countdown to Extinction fue el álbum que más vendió de Megadeth, en una proporción de casi 2-1 alrededor del mundo. Así que la popularidad de este álbum en el mainstream es muy alta. Y entiendo que Rust in Peace es un álbum favorito de los fans, mientras que Countdown to Extinction es quizás más amplio en el sentido de que recibió más difusión en televisión, radio y demás. Countdown to Extinction es el álbum que metió a Megadeth en el mainstream. Mainstream. Hi, this is David Ellison from Megadeth, and you are listening to Rock and Pop Argentina. ¿Qué recuerdos tenés de aquella época y de Countdown to Extinction en particular? ¿Esperaban que el álbum se volviera tan grande? You know, I remember talking to our manager back then as we were preparing to release the record, and he even said to me, he goes, "This album feels big." ¿Sabes? Me dice Dave Ellefson. Recuerdo haber hablado con nuestro manager cuando estábamos preparando el lanzamiento del disco y él me dijo, este álbum se siente grande. Habíamos recibido buenas impresiones de MTV, de Capitol Records, de mucha gente involucrada en el negocio que nos decía, este va a ser el gran álbum para Megadeth. Pero más importante, creo que fue para nosotros creativamente. Habíamos salido de una gira de 18 meses de Rust in Peace y habíamos terminado la gira de Clash of the Titans aquí en Norteamérica cuando empezamos a componer el disco. Y es interesante, porque nos dio una suerte de muestreo de aquello en lo que el material podía llegar a convertirse. Fue un momento definitorio para Megadeth. Nos dimos cuenta de que teníamos toda esa habilidad musical dentro de la banda, también esa capacidad para componer y un sentido melódico del que muchos de nuestros contemporáneos dentro del thrash carecían. Sentíamos la compulsión de expresar esos elementos y de captarlos en un disco. Y esos fueron los elementos que nos ayudaron a crear el disco y hacer que resultase tan bueno. Those are really the elements that helped us create that record and for it to be as good as it really was. ¿Qué recordás del proceso de grabación de Countdown to Extinction? It was definitely very excruciatingly painstaking. It was one of those records. You know, I think So Far So Good So What was the first album we made for Capitol Records, where we had a real major label budget. Fue extremadamente doloroso, apunta él. Creo que So Far So Good So What fue el primer disco que grabamos para Capitol Records con un presupuesto importante, y esa fue también la primera ocasión en que trabajamos con un productor de una compañía grande, Paul Laney. Y ahí me di cuenta del nivel de detalle con que trabajan las compañías mayores. Trabajamos luego con Mike Kling en Rust in Peace, pero para la época en que comenzamos a grabar Countdown to Extinction con Max Norman, bueno, él había hecho una cantidad de grandes discos de heavy metal y le teníamos un gran respeto. Así que cuando nos hacía sugerencias acerca de cómo tocar algo individualmente o sobre la composición o comentarios para mejorar cosas, lo tomábamos realmente en serio. Y además, era el segundo disco con la misma formación. La banda estaba mucho más ajustada por haber tocado en las giras, así que pasamos por no uno, sino dos procesos de preparar demos luego de la gira de Clash of the Titans a fines de 1991 para empezar a grabar en enero de 1992. Entonces, nos enfrentamos a la tarea de plasmar y pulir cada detalle de cada nota, de cada palabra, de cada golpe de batería. Cada nota de ese disco estuvo sometida a análisis exhaustivo y fue bastante obvio para mí la semana pasada cuando ensayamos y nos aprendimos de nuevo esas canciones, cuán meticulosa fue la creación de cada pieza. Honestamente, creo que eso se nota. La actitud y la química creativa entre Dave Mustaine y vos actualmente. ¿Hay diferencias con el pasado en cuanto a la colaboración? I think it's just evolved. You know, I think we're better friends now than we've ever been. You know, and we enjoy hanging out with each other away from the band, which is nice. And I think that's, you know, that's something that's just developed probably more in recent years. Yo creo que hemos evolucionado, reflexiona Dave. Creo que somos mejores amigos de lo que hemos sido antes. Nos divertimos andando juntos más seguido fuera de la banda, lo cual es muy agradable. Y eso se ha desarrollado más en los últimos años. Eso está muy bien, porque dentro de la banda hay mucho tiempo en que estás confinado y te ves todo el tiempo, pero sin compartir realmente. Incluso cuando viajas, lo único que pensás es en volver a la noche a casa, ver a tu familia, como hace la gente en la oficina. Solo que cuando estás en una banda de rock, no tenés siempre la oportunidad de hacer lo que hacen los oficinistas. Eso cambia mucho tus relaciones. So I think for Dave and I, just enjoying each other's company as friends and being being able to hang out with each other is the most important thing. Con Dave, disfrutar de la amistad y la onda entre nosotros se ha vuelto de lo más importante. En Megadeth colaboramos escribiendo algunas letras juntos, le muestro algunas ideas musicales mías, él me manda cosas suyas. En 13, honestamente, casi todo lo compuso él por su cuenta, lo cual fue agradable porque me dio tiempo de concentrarme en el estudio, estar en los detalles y retocar mis líneas de bajo. Fue divertido tocar sus canciones. La colaboración se dio en la canción New World Order que habíamos compuesto hace años. Nuestra colaboración es algo que se va dando y desarrollando. Es una asociación muy entusiasta y muy productiva. A propósito, ¿no lamentás no haber formado parte del DVD That One Night Live in Buenos Aires? Sí, me hubiese encantado estar ahí, reconoce Dave Ellefson. Aquel periodo de la banda fue lo que fue. En retrospectiva, aquel periodo de separación entre Dave Mustaine y yo sirvió a un buen propósito. Estar juntos de nuevo fue algo muy positivo para nosotros y para Megadeth. Para mí lo triste es que amo Argentina. Es uno de mis países favoritos del mundo entero desde que fuimos la primera vez en 1994 y es el momento dorado de mis giras. Cuando voy a Sudamérica, es como que no puedo esperar para estar en Argentina. Tengo un montón de amigos y, como te dije, es un hogar fuera de mi hogar para mí. Hi, this is David Ellefson from Megadeth, and you are listening to Rock and Pop Argentina. Mother of all that is evil. Vamos a pasar Foreclosure of a Dream y sé lo intensa que fue la colaboración entre Dave y vos para este tema. ¿Podés comentarlo? Le pido a Dave. Yes, actually, you know, Dave came back to my farm in Minnesota where I grew up as a kid. In 1986, right after we had recorded the Pete Sells But Who's Buying album. Cierto. De hecho, Dave volvió conmigo a la granja donde crecí en Minnesota en 1986, justo después de grabar el álbum Peace Sells. Nos tomamos un pequeño descanso y fuimos con Dave hasta allí. La frase Foreclosure of a Dream, o sea, desahucio de un sueño, podemos traducirla, la vimos en una publicidad o algo así, y nos pareció muy poderosa. Tomamos aquella idea y unos años más tarde, cuando la crisis de los campesinos alcanzó su pico más alto en Norteamérica durante los años de la presidencia de Ronald Reagan, convertimos la crisis en el asunto de esta canción. Dave realmente me miró y me dijo: esta es tu vida, esta es tu familia, les afectó su granja, escribamos una canción acerca de esto. Así empezó. Yo escribí la mayoría de la letra, Dave le puso melodía. Es irónico que hayamos comenzado a escribir la música en un show que dábamos en St. Paul, Minnesota en 1990, cuando tocamos con Judas Priest, justo en el estado en el que nací, en los Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces uno de esos temas maravillosos de Countdown to Extinction, precisamente del que hablamos, pero no te lo voy a presentar yo, te lo va a presentar el propio interesado. Caballero, maestro, adelante. This is David Ellefson from Megadeth here at Rock and Pop Argentina, and you are listening to Foreclosure of a Dream from Countdown to Extinction. Rise so high, so far to fall, a plan of dignity and balance for all. Political breakthrough, euphoria, sight, more borrowed money, more borrowed time. Now dead without a deed, slipping away from an iron grip. Nature scales a force to tip. The hot and die. Expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Que Queen es una de las bandas más versionadas de la historia del rock. Eso no es extraño, sobre todo en lo que nos toca a los metaleros, porque parte de la historia de Queen tiene mucho que ver con el metal. Pero este tema que estamos escuchando de fondo, Dragon Attack, salió en el disco en que Queen dejó el metal de lado, es decir, The Game. Un disco que para los que siguieron a Queen de cerca fue una desilusión interesante, porque hasta ese momento todos teníamos la idea de que Freddie Mercury era un personaje bastante ambiguo en cuanto a su sexualidad desde ya, ¿no? Pero más allá de todo en cuanto a su presentación en el escenario. The Game marcó la diferencia con lo que estaba ocurriendo en los 70s. Es decir, el Queen que era más glamoroso dejó lugar a un Queen distinto, donde campeaba un cinismo que venía de otro lado y, por supuesto, dentro de lo que era puramente visual, lo tenías a Freddie Mercury, que pasó de los vestidos de Arlequín y las capas blancas y el pelo largo a un Freddie Mercury que se vestía con ropa de cuero, la gorrita aquella de capitán o de qué sé yo, que venía de los bares gays de Hamburgo, que curiosamente se parecen demasiado a la ropa que usaba Rob Halford cuando arrancó con el cuero en Judas Priest. ¿Sabes por qué? Porque venían exactamente del mismo lugar, de los bares gays de San Francisco también. Bueno, el tema en cuestión, Dragon Attack, era como distinto dentro del contexto de The Game, que iba hacia un lado definitivamente más melódico y más popero, aunque conservaba también un sabor funky que no lo terminaba de dejar ir hacia lo pesado. Por supuesto, luego hubo algunos artistas que se decidieron a tomar este tema y a darle otro cariz. Por ejemplo, (risa) Este, por supuesto, es Jeff Scott Soto, una voz impecable, que arrancó con Yngwie Malmsteen y sorprendió a todo el mundo los primeros discos de Rising Force, y que luego continuó con una carrera de una versatilidad notable. Siempre dijo que le gustaba el funk, la música disco, que tenía otras vertientes y tiene otros proyectos, por supuesto, que lo incluyen en esas vertientes. Para este disco, Love Parade, del 95, en que aparece este cover, de los muchísimos covers que tiene Jeff Scott Soto de Queen, el tipo le dio una acentuación muy particular a todos los elementos funk, pero al mismo tiempo la guitarra está marcando su presencia. Curiosamente, de los varios tributos a Queen, de los muchos tributos a Queen que hay, hay dos que llevan el nombre de este tema. Uno se llama Dragon Attack, ahí aparece desde Lemmy Kilmister hasta James Labrie. Pero curiosamente no tienen el tema. Se llama Dragon Attack el disco, pero no está el tema incluido en ese tributo. Hay otro que se llama The Attack of the Dragon, que sí tiene el tema y que por supuesto está hecho en una versión mucho más común y corriente, podríamos decir. Aunque take me to the room where the red's all red. Take me out of my head, that's what I said. Esta versión pertenece a una cantautora norteamericana que está más del lado del blues rock, del lado del country. Se llama Shannon Kurfman. Es del 2010 esta grabación, ¿eh? Más allá de la curiosidad de que lo cante una mujer, hay un sabor de guitarra muy fuerte ahí atrás, como marcando la idea de que el tema podía tener otra visión. Por supuesto, todo aquello que hizo Brian May en aquella época era más fuerte que lo que componía Freddie, y por supuesto ni hablar de Roger Taylor y John Deacon. Ahora bien, yo siempre tuve la idea de que este tema, Dragon Attack, podía albergar una verdadera sorpresa. Lo que no esperaba era que la sorpresa viniera por el lado del tema que voy a presentar ahora. Ni de la banda, por supuesto. Aunque esta misma banda ya había hecho algún cover muy interesante, como por ejemplo Nobody's Fault de Aerosmith. Bueno, cuando un original se hace tan presente como los de Queen, uno duda de que una versión nueva pueda superarlo, o por lo menos que te pueda impactar a un nivel tan alto que dejes de lado el original para escuchar en exclusiva este. Me parece que es el caso, porque Testament, en Dark Roots of the Earth, presentó varios covers, uno de Scorpions, uno de Iron Maiden, Power Slave y uno de Queen. Los otros dos covers son extraordinarios, pero el de Queen, el de Dragon Attack, realmente rompe con todas las estructuras y de alguna manera redescubre el tema. Lo convierte en algo nuevo, en algo distinto, en algo que vale la pena escuchar. Ya presentamos varios temas del nuevo disco de Testament, pero dejar afuera este cover de Queen era un verdadero pecado. Testament sonando en Tiempos Violentos, escuchá esta maravilla. We'll be right back. lo viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Tenemos un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Empieza con un pequeño temblor. Muchísimas gracias. We will meet again. Un escalofrío recorre todo tu cuerpo. We will meet again, you will see. La sensación crece. I'm coming home. Hasta que la tierra tiembla. En septiembre, to Argentina. La Filarmónica del Colorado. Son grosos, sépalo. Vuelve 13 y 14 de septiembre. Exclusivo de Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. ¿Sabías que una herida se debe limpiar con gasa en lugar de algodón? La Nación presenta Guía de Primeros Auxilios, avalada por la Cruz Roja Argentina, con todo lo indispensable para aprender a actuar ante cualquier situación de emergencia. El martes 4, fascículos 1 y 2 de regalo. Todos los martes, con tu diario La Nación. En septiembre viene la banda que más veces vino a nuestro país. Colorado de contento te vas a poner al saber que además cumple años su líder, el que declaró que acá están los fans más grandes del mundo. ¡Vienen Megadeth! Presentando Pixels y Countdown to Extinction. Jueves 13 y viernes 14 de septiembre, Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Anticipadas en Locuras, volumen 4 y por sistema Ticketek. Vení a la fiesta de la Filarmónica del Colorado. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Así es, señoras y señores, me complazco en anunciar, y están preparadas ahí las fanfarrias, digo que me complazco en anunciar que nuestra página de Facebook, Tiempos Violentos 959, ha superado la barrera de los 3.000 suscriptores. ¡Que suene, que suene! Así es, ¿qué tanto? Más de 3.000 personas nos siguen a través del Facebook y es justo que mandemos el saludo a algunas de ellas. Acá, por ejemplo, Juan Lescano dice: mandame saludos, César, que vengo manejando un camión y te banco a muerte, loco. Bueno, un saludo muy grande, che, para todos los camioneros, que vamos a tener que pelear todavía por el tema de que no nos conviertan en ganancia lo que es salario. Ustedes saben de qué hablo. Dice Guillermo Martín Bravo: te escuchamos todos los domingos, siempre haciendo el aguante al metal. Estamos trabajando en un restó de Banfield. Muy bien, así se hace, trabajando en un restó, que es para descansar, como su nombre lo indica. Pero bueno, todo bien. ¿Qué más tenemos por acá? Acá Cristian de Pascuale nos dice: Dragon Attack, siempre lo llamé el tema decente de The Game, del disco The Game. Dice: buenísimo el cover de Testament, Sergio Dra, genial. Que, ¿en qué álbum está? En The Game, repito. Ah, perdón, el tema de Scorpions, en Blackout, En Blackout está el tema que pasamos de Scorpions en el día de hoy. Dice por acá, ¿quién más? Melkor Master: muy bueno tenerte en Rock and Pop, César, haciendo la aguanta al metal, tanto nacional como internacional, esperando la nota de Mega. Esto fue antes, por supuesto. Y esta vez le di el sí, esperemos tener un buen show, yo creo que va a andar, La otra vez los agarramos fríos, pero esta vez tiene que andar muy bien. Dice Adriano Emilio Pacetti. Hola César, ¿se sabe algo del Maquinaria Festival en Argentina? Todavía no, por lo menos que yo esté enterado. Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth, dice Faustolito Papetis. Acá está la Bruja Favara, que puso algunos recuerdos maravillosos de los 80s, de los festivales y de las bandas que tocaban entonces. Agradezco mucho que haya compartido los recuerdos, dice Alejandro Otero. Grande César, siempre junto al metal. Muy interesante lo que acabas de pasar de la banda Raigo, esto dice Alejandro Fuentes. Me parece genial que existan bandas que se la jueguen y compongan música original. Es una fusión muy interesante. Me picó el bicho de conocer más de ello. Un gran abrazo y mis respetos. Acá hay saludos de Pablo Mingoria Rigó para los chicos. No se los puedo dar personalmente porque ya se retiraron, pero lo van a escuchar y lo van a leer en el muro. Muy bueno el programa y la presencia de las bandas metaleras nacionales, dice Miriam Monchimiu. Metal más folclore, wow, excelente banda, dice Ángel Castillo Dioli. Muy bueno Arraigo, dice Eduardo Duque Burlingame. Lo único que puedo decirles es sigan así, que cada día me gustan más. Esto lo dice Jorge Lons. Juan Terpolili dice, por favor César, cuando pueda subir la entrevista con Dave Ellefson. Va a estar todo en nuestro blog, tiemposviolentos.fmrockandpop.com, a partir, calculo yo, del martes. Y además, en el mismo blog, todavía continúa el concurso de Cold Chamber por el Meet and Greet. Así que entren al blog a tiemposviolentos.fmrockandpop, que vamos a anunciar los ganadores la próxima semana, el próximo domingo, el 2 de septiembre. ¿Qué más? ¿Qué más? Aguante Tiempos Violentos, César, pone algo de Slipknot. ¿Por qué no hay que poner? ¿Cómo no vamos a poner de Slipknot? Charlie Rock dice, acá estoy firme escuchándote y que tengas un buen programa. Mataría que en un programa estén todos los que participaron del mítico programa Heavy Rock and Pop recordándolo. ¿Por qué no? Podríamos hacerlo. A Nagy, el ruso, Miriam, todos los chicos que podamos juntar y reunir. ¿Qué más tenemos por acá? Acá nos manda Sebas Mustaine. Mikia nos dice, pasate un poco de saxo, y me manda acá una foto, nos postea una foto con Biff Byford. Aguante Tiempos Violentos, dice el Tano de Dag, Fabián Dotavio, que lo tuvimos aquí hace poco. Dice, a ver, ¿qué más por acá? Adrián Alberto Francia, tengo la misma fotito que vos. Se debe referir a una con Ellefson, ¿no? Que tiene acá, que lo pone acá abajo. Es que Ellefson realmente es uno de esos tipos que le da la mano a todo el mundo y se toma el tiempo para firmar autógrafos, para charlar con la gente. Un capo realmente el tipo, ¿eh? No hay nada que decir. Y ya que estamos, ya están los ganadores de los premios del día de hoy. Hoy teníamos los siguientes premios en la canasta. Los voy a enumerar, El Iron Babies, el de Gustavo Zavala, que es la música para bebés, hecha para, a partir de los temas de Maiden, que es una continuación del Metal for Babies de ediciones anteriores. Tenemos Panzer Division de Marduk. Tenemos el Latter Days parte 2 de Led Zeppelin. Tenemos el nuevo disco de Slash. Tenemos Stiff Upper Lip de AC/DC. Hay 7 ganadores. Los 7 ganadores son Carolina Manero, Sebastián Dargain, Vanessa Bello, Matías Ramúa, Román Gaidukov, Natalia Barraza y Facundo Cáneva. Ellos van a poder pasar a partir de mañana por Freire 932, por la recepción de Rock and Pop, a buscar sus premios. Pásenlos a buscar, no los vayan a dejar ahí, caramba. O sea, durante esta semana y la que viene los vamos a tener ahí para que los retiren. No nos dejen con los premios en las manos, caramba. Exactamente, me dice acá Sergio Alfonso que si no la gente de la producción está más que interesada en retirar los premios, caramba. Bueno, la cuestión es que pueden pasar a buscarlo, pero lo que sí todavía está vigente, ya lo va a notar ahí Agustín, va acá en el muro de Facebook, en nuestro muro de Facebook, los ganadores, para que los tengan presentes. Lo que sí todavía perdura es en el Twitter el duelo entre Symphony X y Camelot por ver con qué tema cerramos el programa. Ya se viene en cualquier momento. Ahora vamos a presentar ni más ni menos que a una de las grandes bandas del rock sureño, una de las más grandes. Cuando te hablen de Pantera, cuando te hablen de Black Label Society y de un montón de otras bandas, acordate que una de las referencias absolutas de esas bandas era Lynyrd Skynyrd. Una banda que estuvo signada por la tragedia de un accidente de aviación donde murieron la mitad de los integrantes y que continúa hasta hoy en día con un solo integrante original, que es Gary Rossington, que además tiene a el hermano del cantante original de Ronnie Van Zandt, que es Donny Van Zandt, y que continúan con un grupo, con un verdadero seleccionado de estrellas del rock sureño, entre los cuales está el gran Rick Medlock de Blackfoot. Tienen un nuevo disco que se llama Last of Dying Breed, es decir, el último de una especie agonizante, porque efectivamente Lynyrd Skynyrd es el último de una especie agonizante, y estos maestros, estos verdaderos maestros, pelaron un tema como el que vas a escuchar ahora, que se llama precisamente Good Teacher, Buen Maestro, sonando con todo orgullo en Tiempos Violentos. Que te gusta la música extrema, tengo algo muy especial. Si no sabes de dónde viene la palabra grindcore y quién la inventó o quién la puso en boga, tengo que contarte que es Jesse Pintado, que el nombre te sonará porque luego estuvo en bandas como Napalm Death o Brujería, pero la banda original de este mexicano naturalizado era Terrorizer. Es Terrorizer porque la banda continúa. Me acaba de acercar la gente de Icarus el nuevo disco, Hordes of Zombies. Ahora que los zombies están tan de moda, las hordas de zombies se nos vienen encima. Ahí está con Pete Sandoval, ese batero, esa verdadera máquina, y David Vincent, los dos de Morbid Angel, y justamente han hecho un disco de esos de grindcore que para los fans del metal extremo tienen todo el peso. Son cortitos los temas, son impactantes, son brutales y por eso mismo tenemos que pasarlo, no nos queda otra, mi viejo, ¿eh? Generation Chaos, del nuevo disco de Terrorizer, suena en Tiempos Violentos y mirá cómo te tiemblan las cachas. No me voy a rendir, algún domingo ganaré algún disco, dice Infierno Sagrado. Seguiré participando y luchando por el metal, un aguante. Y acá Matías Ramúa, el otra cara de la moneda, un ganador. Dice, muchas gracias por el CD, sos una masa. No, la masa son ustedes y la masa es el metal, viejo, que cierra los domingos en Rock and Pop. Y fíjate que hay quien dice que no tenemos sentido del humor. Alguna vez me tropecé con esto, decís, los metaleros no tenemos sentido del humor. Pero vos realmente no tenés idea, amigo, francamente, de lo que decís. Fíjate, por ejemplo, estos muchachos que hacen folk metal, ya pasamos la etapa del metal folclórico charlando con los chicos de Arraigo. Esta gente hace folk metal a la manera europea porque son finlandeses. Se trata de Enciferum, una banda con varios discos encima. Tiene un nuevo álbum que se llama Unsung Heroes, es decir, héroes no cantados o no trovados, y en el disco hay un bonus track que es de lo más inesperado que puedas encontrar alrededor, nada menos que un cover de los Gypsy Kings, sí, Bamboleo, hecho por una banda de folk metal. ¿No te lo imaginás? Bueno, imagínatelo porque suena así. Vamos a exprimir el horario de Tiempos Violentos hasta más allá de las fronteras. Uno más, uno más. Jeff Scott Soto, lo mencionamos antes con motivo de Dragon Attack. Bueno, acá tenés el nuevo disco que se llama Damage Control, es decir, control de daños, y donde presenta un AOR, es decir, algo muy melódico, el espectro más melódico del lado del metal. Bueno, Take You Down se llama este tema del nuevo disco de Jeff Scott Soto, publicado acá en la Argentina por el sello Icarus. Vamos a escucharlo, qué tanto. ¿Para qué se hizo la vida sino para disfrutarla? We'll be right back. Hace bien a la salud escuchar una radio como esta, carajo. No lo digo yo, lo dice Dave Kay y lo dice en el muro de tiempos violentos del Facebook. ¿Qué tanto? La cortina de áspera indica que ya nos tenemos que ir. Quedan en manos del Tapa Martín, que les va a dar masa durante toda la madrugada. Nos despedimos. Allá está en la asistencia Agustín Bacá, que hoy estuvo atajando todos los pelotazos como aquel Agustín Mario Cejas del Racing Club de Avellaneda. Me pongo de pie. Sergio Alfonso en los controles, administrando los sonidos y las palabras. Laurita Paz apoyando en todo. Miren, si yo salgo en las fotos más o menos lindo, no es mérito propio, es porque el ojo de Laurita me ve con amor seguramente, mi musa inspiradora, totalmente. Y es hora de partir y nos vamos, ni más ni menos, que con el ganador del oráculo del Twitter de esta noche, Symphony X. Vamos a escuchar Set the World on Fire, prenderle fuego al mundo, de su disco Paradise Lost. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos encontramos el domingo que viene, si tenés aguante, acá en Rock and Pop. Falling deep within the sweet, collapsing blood.